Hola, muy buenas. Esta mañana he estado hablando con un grupo de amiguetes, entre los cuales se encontraba Fernando, autor y editor del blog Electrones Excitados, un blog sobre ciencia que os recomiendo encarecidamente que leáis. Y bueno, estábamos hablando sobre temas frikis, entre los cuales estaba, pues, el origen en historia de la ciencia de las bases numéricas que han tenido las diferentes civilizaciones. Como podéis observar, no hablamos de fútbol solamente. Y bueno, hemos llegado a una curiosa conclusión, y es que es algo muy cultural la base matemática de una civilización. Por ejemplo, los mayas tenían una base numérica de 20 dígitos. Se contaban de 20 en 20. Parece ser que los mayas tenían una curiosa manera de sentarse que les permitía llevar la cuenta numérica de las cosas gracias a sus dedos de las manos y de los pies, que suman 20. Bueno, está claro cuál es el origen también de una base numérica de 10 dígitos, los dedos de las manos. Pero la pregunta surge, ¿y dónde está el origen de la base anglosajona, que tiene 12 dígitos? 12 peniques son una libra, por ejemplo, entre otras cosas. 12, ¿de dónde sacamos 12 dedos? No tenemos 12 dedos. Vamos a hacer un experimento. Poneos la palma abierta de la mano delante, mirando vuestra cara. No demasiado cerca, ¿eh? Y ahora veis que tendréis el pulgar para contaros los cuatro dedos. 1, 2, 3 y 4. Pero fijaros un poquito más. ¿No veis que cada dedo está dividido en tres partes, en tres falanges? Empezad a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Anda! Cuentan 12. Parece que este es el origen, las falanges de los cuatro dedos, sin contar el pulgar, de la base numérica de la cultura anglosajona. Curioso, ¿verdad? Bienvenidos al capítulo número 18 del podcast del Búho. Estamos en el año 1984 y como podéis oír está cayendo la de Dios. ¡Uf! ¡Qué lluvia está cayendo! Estamos en el Principado de Mónaco en el año 1984 y hay un piloto de Fórmula 1 que está haciendo una machada impresionante. Ha salido en el puesto número 13 y con un coche de tercera, un Toleman Hart, está pillando a Alain Prost. ¡Madre mía! Es un brasileño, se llama Ayrton Senna. Y parece que está a puntito de pillarlo. Uf, me estoy calando hasta los huesos. ¿Cómo? Ah, hombre, pero si llevan 30 vueltas. Acaban de anunciar que suspenden la carrera. Uf, este joven Ayrton Senna se queda segundo, pero la verdad es que apunta maneras. Qué forma de conducir bajo la lluvia. Me pregunto qué éxitos le deparan a este joven piloto. De verdad, a veces no entiendo las decisiones de los comisarios. Qué mala suerte ha tenido este chaval. ¿Qué os voy a contar de Ayrton Senna que no sepáis, teniendo en cuenta que la Fórmula 1 últimamente está muy de moda en España, gracias a Fernando Alonso y a su amiguete Calvo? La verdad es que no os voy a descubrir nada nuevo, por lo tanto, si os digo que Ayrton Senna es el de los mejores, si no el mejor piloto de Fórmula 1 de todos los tiempos, que estuvo en la Fórmula 1 durante 10 años, en los cuales ganó 3 veces el Campeonato Mundial de Pilotos, y que es bastante célebre por su pique y su enemistad con su némesis, su archienemigo, el francés Alain Prost. Pero también es muy muy célebre por su trágica muerte en el circuito de Imola, en San Marino, en la curva rápida de Tamburello, una célebre curva de la que luego hablaré y que provocó que la Fórmula 1 cambiase por completo. La Fórmula 1 ya cambió por completo cuando Senna llegó a ella y estaba con vida. Pero después de su muerte, este deporte dio un vuelco decisivo y la verdad es que me ha parecido bastante idóneo hablar de este personaje que ha trascendido a la propia historia del deporte y ha marcado enormemente la historia, sobre todo de un país tan grande, tan populoso como es Brasil. El piloto llamado Ayrton Senna parecía un ser humano totalmente diferente a la persona llamada Ayrton Senna. Había una diferencia abismal entre la persona que se subía a un monoplaza y la persona que salía de ese monoplaza y hacía su vida después fuera. pero todo estaba íntimamente ligado dentro de su vida, porque Ayrton Senna era un fanático. Era un fanático que se obsesionaba con su trabajo y con su existencia. Una persona muy sentida, muy tímida, fuera de las pistas, que le costaba hablar ante los medios, pero que se desataba completamente en su trabajo, porque su objetivo era llegar más allá, siempre, en todo. Se obsesionaba con competir y con ganar, y su objetivo era superar a sus rivales llegando, digamos, muchísimo más lejos que lo que eran capaces de llegar ellos. Con esta determinación, no es de extrañar que su profesionalidad fuese desbordante para los ingenieros, como luego diré, y también no es de extrañar que su vida privada fuese también muy intensa. Era una persona muy muy religiosa, un devoto, que leía la Biblia en grandes sentadas, sobre todo en los viajes en avión transatlánticos que tanto tienen que hacer estos deportistas, y que fue tildado de Alain Prost como una persona peligrosa. Alain Prost, su gran enemigo, no podía tener una palabra buena para él, pero sí que es célebre la vez en la que este francés, también un grandísimo piloto, un especulador, todo lo contrario que Senna, era un gran calculador dentro de la pista, y dijo de él que era un fanático y que eso podía llegar a ser peligroso para el resto de sus compañeros. Bueno, queda en una anécdota, pero sí que llama muchísimo la atención la personalidad de este personaje, valga la redundancia, que marcaba todos los ámbitos de su vida y sobre todo su trabajo. Y es que Ayrton Senna fue realmente el primer piloto que se volcó al 100% e hizo de su vida el pilotaje. Era hasta los años 80 muy habitual considerar la Fórmula 1 como un deporte elitista en el que marqueses y gente con dinero se podían subir al monoplaza si pagaban ese asiento. Ahora también se da eso, más que nada de la mano de patrocinadores, no de gente que tenga dinero. Pero desde que Senna llegó a este mundo, profesionalizó de una manera brutal la Fórmula 1 hasta implicarse hasta límites insospechados. Hacía sufrir a sus ingenieros porque les hacía revisar constantemente sus parámetros en el coche y tenía como objetivo, como ya he dicho, llegar al límite, superar los límites, y para eso necesitaba una buena máquina. Es por eso que Senna llevaba muchísimo más allá de sus posibilidades a coches inferiores a los que realmente mandaban en la parrilla. El coche con el que tuvo el accidente mortal a Ayrton Senna era un Williams Renault, el coche más potente con diferencia de aquella época, y era el primer año que lo conducía, llevando ya 10 años en la Fórmula 1. Ayrton Senna se caracterizó, por tanto, por ser uno de estos pilotos pesados, uno de estos pilotos que se pega hasta las 12 de la noche con los ingenieros trabajando y que acaba cansándolos por pesado. Schumacher, que es un grandísimo seguidor de Senna, siguió esta manera de trabajar y le reportó grandes éxitos. ¿Quién sabe de qué hubiese sido capaz Senna si no hubiese muerto tan prematuramente a una edad de 34 años? Este brasileño se caracterizaba por ser un auténtico as conduciendo en condiciones de lluvia, en condiciones de mojado. Es muy célebre la opereta que os he montado en la introducción, en la que con un Toleman, un coche de tercera división, un coche muy inferior a todos sus rivales, y saliendo desde la 13ª posición, consiguió alcanzar a Alain Prost y a punto de adelantarlo, se suspendió la carrera. Digamos que Ayrton Senna tenía una mezcla insuperable de talento y trabajo. Como ya os he dicho, era un trabajador incansable, pero también tenía un talento innato. En cualquier caso, se dice y se comenta que Ayrton Senna no era un gran piloto en sus inicios en condiciones de mojado, pero gracias a su capacidad de trabajo unido a un talento innato fuera de serie, era capaz o fue capaz de superarse a sí mismo y conseguir que en las condiciones de lluvia nadie pudiese igualarle ni remotamente. No ha habido ningún solo piloto de Fórmula 1 capaz de llegarle ni a la altura de los zapatos a Ayrton Senna. Muy célebre es aquella carrera en Donington en el año 1993, en la que partiendo cuarto y siendo adelantado en la primera curva, iba quinto, en esa misma vuelta, en la primera vuelta, se consiguió poner primero, adelantando nada más y nada menos a pilotos como Schumacher, Damon Hill o Alain Prost, y acabando, por supuesto, primero en la carrera. Teniendo en cuenta que Ayrton Senna llevó neumáticos slick, neumáticos de seco. La verdad es que eso ya dice bastante de que el talento innato unido al trabajo hicieron de Ayrton Senna el mejor piloto de todos los tiempos. Quizá no el más laureado, que podría haberlo sido, pero sí que unánimemente dicho por los que entienden, como ya he dicho, como el mejor piloto de todos los tiempos. Y es que yo tengo la teoría de que en todos los aspectos de la vida y sobre todo en el deporte, destaca mucho más, la gente se divide entre dos cosas, entre el talento, los que tienen talento y los que tienen trabajo. En una escala del 1 al 10, Senna tenía un 13 en talento y también lo tenía en trabajo. Eso es lo que le hacía ser tan bueno. Muchos deportistas de élite, si vemos en las diferentes disciplinas deportivas, cuando alcanzamos a ver cuál es el mejor de cada disciplina deportiva de todos los tiempos, vemos que todos, absolutamente todos los deportistas que son indiscutiblemente los mejores han tenido una gran mezcla de trabajo y de talento. Por ejemplo, otro indiscutible número uno en su modalidad es Michael Jordan. Insuperable en talento, un físico espectacular, pero insuperable también en trabajo. Esto es un ejemplo de que yo creo que para llegar a ser el mejor en algo se puede tener las dos cosas. Pero siempre, el que es el mejor es porque ha llevado al límite y tiene el límite en esos dos aspectos. Tras 10 años en la Fórmula 1, por fin a Ayrton Senna se le dio la opción de sentarse en el mejor monoplaza de la parrilla. Y se le dio la opción porque no podía hasta ese momento, porque Alain Prost, su archienemigo, su némesis, como ya he dicho, no podía, tenía una cláusula en el contrato por el cual Ayrton Senna no podía ser su compañero de equipo. Alain Prost conducía el mejor coche, el Williams, y hasta que no se retiró Alain Prost, Senna no pudo sentarse en ese monoplaza. Con lo cual, se dio que por fin Ayrton Senna era presumiblemente el futuro campeón del mundo por cuarta vez, pero tuvo un arranque de temporada nefasto. En la primera carrera en Brasil tuvo la mala suerte de que, pese a hacer la pole, cuando iba a dar caza a Michael Schumacher, que le había adelantado en los boxes, rompió su coche, su Williams, que resultó ser bastante ingobernable, porque se cambió bastante la reglamentación aquel año. Ya sabéis, los que sepáis de Fórmula 1, que la FIA suele cambiar mucho la reglamentación de año a año, y digamos que esa nueva reglamentación perjudicó al coche de Ayrton Senna, haciéndolo muy ingobernable. Aún así, consiguió hacer la pole en la primera carrera en Brasil, y en la segunda, en Aida, el Gran Premio del Pacífico, también hizo la pole, pero rompió el coche al chocarlo con un Ferrari. En cualquier caso, la tercera carrera era una carrera de mucha presión para Ayrton Senna. De todas formas, esa no fue la causa de su fallecimiento. Llevaba el peor arranque de la carrera y estaba muy presionado. En cualquier caso, tenía uno de los mejores coches, y cuando tomó la fatídica curva de Tamburello en San Marino, en el Gran Premio de Imola, en la tercera carrera, iba primero, clasificado en primera posición. Se ha sabido ya cuál han sido el cúmulo de desgracias que se unieron para dar con la muerte de Ayrton Senna en aquella carrera. Precisamente una carrera muy accidentada, porque ya en la ronda de clasificación de este mismo Gran Premio, este mismo año, el austriaco Roland Ratzenberger perdió la vida y no se suspendió la carrera. A mí me parece algo espectacular. El show continuó y acabó dando con Senna en el muro, trasladado al hospital y falleciendo pocas horas después. La muerte de Ayrton Senna técnicamente se debió a que el coche de seguridad acababa de salir. Si veis fotos del coche de seguridad de aquel año, os podéis echar las manos a la cabeza. Era un Volkswagen de calle, no era el superdeportivo que te sacan ahora, que también es de calle, pero que es un cochazo, y claro, ese coche de calle que salió entonces hizo que los neumáticos de los monoplazas se enfriasen mucho. Eso propició que al enfriarse se redujesen de tamaño los neumáticos y los coches fuesen muchísimo más pegaditos al suelo de lo que suelen ir habitualmente, que ya es poco. En una curva de mucha velocidad necesitas que el coche haga un gran efecto suelo, algo que caracteriza a los Fórmula 1, y que el aire corra por debajo del coche. Como los neumáticos habían disminuido de tamaño, el coche de Senna tocó con el suelo a esa máxima velocidad e inmediatamente perdió la dirección y perdió la trazada de la curva yéndose irremediablemente hacia el muro. El enorme talento de Ayrton Senna, atención, hizo que corrigiese una décima de segundo después la trayectoria del volante cuando notó que había tocado el suelo con el coche y que el coche había cambiado de dirección. Una décima de segundo después, Senna ya estaba corrigiendo la dirección de este volante. Impresionante. ¿Qué ocurre? Que el siguiente despropósito fue que la curva de Tamburello, una curva rapidísima, no tuviese la escapatoria suficiente y estuviese el muro muy cerca. Entonces, cuando Senna frenó a fondo para parar su coche, se encontró con el muro demasiado pronto, provocando una colisión brutal a esas velocidades. Y aquí llega el tercer despropósito de todo esto, y es que Senna tuvo mucha mala suerte, porque la rueda que impactó con el muro, la rueda delantera derecha, le dio en la cabeza. Y parece ser que la barra de suspensión atravesó la visera de su casco, produciéndole heridas irreversibles en el cráneo. Todo este cúmulo de despropósitos hizo que Senna perdiese la vida 4 horas después en el hospital al que fue trasladado. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que a partir de ese momento la Fórmula 1 ya no jugó más con la muerte. A partir del año 1994, las reglas de la Fórmula 1 se enfocaron especialmente hacia la seguridad, y desde entonces, si no me equivoco, ningún piloto ha perdido la vida. A lo mejor me equivoco, porque tampoco domino mucho la historia de la Fórmula 1, pero Senna cambió este deporte incluso después de muerto. Su muerte, y unida a la de Roland Ratzenberger, esa misma carrera, hizo que las reglas de Fórmula 1 introdujesen nuevos cambios. Se modificaron los circuitos para que hubiese más escapatorias y los muros estuviesen más lejos de las curvas rápidas, especialmente. También se introdujeron las pilas de neumáticos, que ahora parecen tan características, pues se introdujeron a partir de entonces las pilas de neumáticos para que los coches absorbiesen los golpes, o las pilas de neumáticos las absorbiesen, y se introdujeron un montón de cambios en los coches que hicieron que los pilotos de Fórmula 1 resultasen menos dañados físicamente ante los posibles accidentes. La muerte de este carismático piloto fue una catástrofe planetaria, porque Ayrton Senna era, como ya he dicho, un personaje tanto dentro como fuera de las pistas. Tenía esa capacidad para aglomerar masas, para captar la atención y para, con su trabajo, su tensón y su talento, hacer que la gente lo reconociese como el mejor piloto en activo. En cualquier caso, un país como Brasil, un país emergente, que hoy en día ha adelantado a España en crecimiento y que está por delante económicamente pese a sus desigualdades, ese país que era emergente, que lo sigue siendo, pero que estaba muchísimo más retrasado entonces que ahora, se volcó y estaba volcado completamente con Senna. Era un símbolo de este país, era como una celebridad y una seña de identidad que hacía conocer a Brasil en todo el mundo. Imaginaos cómo fue su funeral, un funeral de Estado, como si hubiese muerto un presidente del gobierno o más aún. Esto marcó enormemente a los brasileños, que precisamente desde entonces ha habido muchísimos más brasileños en la Fórmula 1 por todo el arrastre de Senna, como seguramente pasará con Alonso cuando pase el tiempo, va a haber más españoles en la Fórmula 1. Y en el caso de España, por comparar. Y bueno, hay que decir que desde entonces podemos decir que tanto la Fórmula 1 como el deporte en general no han sido los mismos gracias a la presencia y a la muerte de este carismático brasileño, que la verdad es que nos ha marcado a todos. Podemos decir que hay un antes y un después de los 34 años de vida de este gran Ayrton Senna. La verdad es que me ha encantado grabar este episodio. pero quiero terminarlo dándole las gracias a David, mi mecenas, digamos, gracias a su desinteresada contribución, que me ha regalado un micrófono que no utilizaba, he conseguido mejorar bastante la calidad de mi voz en estas grabaciones. Así que muchas gracias a David, y bueno, cualquier sugerencia, cualquier duda, cualquier ruego, cualquier amenaza que queráis darme, podéis darla a la dirección de correo elpodcastdelbuho@gmail.com o visitar elpodcastdelbuho.com. Os prometo, aunque puede que no lo cumpla, porque yo soy así de incumplidor y de traidor, os prometo que voy a intentar darle un impulso a la página de Facebook en el podcast del Podcast del Búho, que la tengo totalmente, totalmente olvidada y totalmente desatendida. Haré lo que pueda. También me podéis añadir a Twitter. Mi nombre en Twitter es -Jorge-. Nada más, espero que hayáis disfrutado tanto como yo grabando este podcast y nos vemos en el siguiente episodio del Podcast del Búho. Hasta la próxima.